Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Bueno, estamos entrando en la segunda mitad del programa. Este último programa que te voy a estar acompañando sola, mientras Leandro Celén y Esteban Pérez Fernández están de vacaciones. A partir del martes próximo ellos ya se vuelven a formar parte del equipo de trabajo. Te recuerdo, nuestra vía de comunicación es conotrosojos@radioelmundo.com.ar. Ahora vamos a cambiar totalmente el tema de los temas que veníamos hablando, y esta semana, en realidad ayer, hubo un dato bastante interesante que surgió de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que tenía que ver con los operativos de control que se vienen realizando y que arrojaron como dato que quienes veranean en Cariló son los turistas que tienen mayores deudas fiscales, o sea, que lo que le deben al fisco de la Provincia de Buenos Aires es más que los que lo hacen, por ejemplo, en Mar de Ajó, Santa Clara y La Lucila del Mar. En Mar de Ajó, Santa Clara, La Lucila del Mar, la presencia de morosos es del 50% más o menos en promedio, o por debajo del 50%, y en el caso de Cariló y el balneario marplatense de Punta Mogotes es del 70% de los contribuyentes que se sondearon desde ARBA. Siguiendo a Cariló y a Punta Mogotes están Villa Gesell, Valeria del Mar, Las Toninas, Pinamar, San Clemente, con más del 60%, y por debajo el resto de los balnearios: Costa del Este, Miramar, Mar del Tuyú, Mar del Plata. Pero el dato interesante tenía que ver con esta diferencia que quienes esperarían en lo que es un balneario, uno de los balnearios más caros de la costa atlántica, según los registros de deuda que hace la Agencia de Recaudación Bonaerense, deben más que en los balnearios donde se supone que están veraneando personas con menor poder adquisitivo, ¿sí? Balnearios que son más económicos. Los operativos de verano se llaman ARBA Cerca, se realizan durante todo el verano en los balnearios de la costa atlántica, y se los notifica a los contribuyentes sobre las distintas deudas que tienen, no solamente lo que es patentes, que es por ahí el operativo que estamos más acostumbrados a ver, la notificación de la deuda de patentes, sino que se hace en diferentes puntos, en la playa, en la ruta, en los locales comerciales. Bueno, los inspectores de ARBA van visitando los lugares y a partir de incorporar el dato de las obleas, pueden distinguir si el contribuyente es deudor o no con el fisco de distintos impuestos. Puede ser ingresos brutos, puede ser patentes, puede ser inmuebles. En los primeros 15 días de enero, que es este informe que te estaba comentando, que tiene que ver con estos datos que arrojaron, fueron 28.000 los contribuyentes que se sondearon, que se verificaron en estos operativos. Según los datos de ARBA, la deuda que estos 28.000 controlados acumulan es de 45 millones de pesos. Y en realidad, de los 28.000, 16.512 fueron los que tenían algún tipo de deuda. Y estos son los que acumulan estos casi 45 millones de pesos adeudados con el fisco provincial. Las obleas se les dan a los contribuyentes, y además se les dan diferentes opciones de pago, que es otra de las cosas interesantes que tienen estos operativos. El tema de acercar a las personas, a los veraneantes, en un momento en que están descansando, en que están queriendo no acordarse de lo que está, está sucediendo, de lo que dejaron en sus casas. Se les acercan diferentes posibilidades de pago, incluso, bueno, el pago con tarjeta de débito, el pago con tarjeta de crédito. Y una de las cosas, bueno, que también destacaba el informe de ARBA, tiene que ver con el compromiso que asumen los contribuyentes que son notificados en estos diferentes operativos. También es muy importante el control que se hace en los comercios por el tema de la facturación. O sea, no solamente se controla o se verifica el pago de los contribuyentes, de quienes están veraneando, sino también de quienes están prestando algún tipo de servicio en la costa atlántica. Para hablar sobre este informe y sobre este operativo que se hizo durante la primera quincena de enero, estamos en comunicación con Martín Dibelia, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Martín. Mariana Prado lo saluda. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Le estaba comentando a los oyentes de Con Otros Ojos los resultados del operativo, y les decía que muy llamativo el dato de que en Cariló veranean quienes más deben al fisco y en Mar de Ajó los más cumplidores. O sea, dos caras de lo caro que sale. Ambos lugares de veraneo. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, pero no perdamos tampoco de perspectiva, Mariana, que es una muestra, ¿no? Es la casualidad también, bueno, tiene un rol importante. Nosotros comunicamos, hemos pegado 16.000, casi 17.000 obleas, sí. y justo en esos sectores de la costa bonaerense dieron niveles altos de incumplimiento tributario, pero no estamos hablando de evasión, sino de incumplimiento formal o notificación de deuda, básicamente. Uh-huh. También es cierto que hay que destacar que existe un alto número de personas y contribuyentes que se acercaban a los puestos. Nosotros tenemos diseminados en toda la costa, en las cuales, primero para notificar su deuda, corroborar los datos, y segundo para solicitar cancelar la misma y la forma para hacerlo. ¿Cuáles son las opciones que tienen para hacer los pagos? Mira, lo puedo hacer en efectivo, en un solo pago, o si no, en un plan de cuotas. También nosotros tenemos una modalidad que se llama efectivo en tres pagos, es decir, en tres meses pagar el valor en efectivo con un descuento. Uh-huh. O si no, un plan de pagos que ya la provincia tiene establecido, que se puede entre 6 y 12 cuotas. Ajá. ¿Tienen algún tipo de beneficio? Sí, de acuerdo. Todos estos planes, lo que hay que resaltar es que no son judiciales, es decir, todos son previos a la etapa judicial. Nosotros creemos que el juicio no es un buen negocio ni para el contribuyente ni para nosotros. Nosotros necesitamos recaudar hoy. La provincia tiene que cubrir sus servicios en salud, educación, justicia, seguridad hoy, y ir a un juicio siempre es mejor. Yo tengo un amigo mío, me decía un dicho, decir, siempre es preferible el peor acuerdo al mejor juicio, ¿viste? Como claro. Que no nos conviene a ninguno. Seguro. Pero sí, con descuentos de acuerdo, más rápido, a menor plazo lo haga y más rápido el contribuyente regularice, hay descuentos del 20-30%. Claro. ¿Cómo toma una persona que está veraneando, que está en su momento de descanso, el hecho de que controlen si tiene alguna deuda o si... digamos, si está al día con el fisco? Con el fisco. No, mira, la recepción que hemos tenido nosotros por parte de la ciudadanía ha sido buena. Tanto como te decía recién, se acercan, preguntan, consultan. Yo he estado en algunos trailers algunas veces y hemos logrado una buena charla, sacarse dudas entre ellos, nosotros, ver su posición. Pero la verdad que en ese sentido hemos tenido una buena recepción. Con respecto a la notificación de deuda, no hay que olvidar que el Estado funciona con impuestos y hay que ser solidarios en esto. y creemos que si hay contribuyentes que se esfuerzan y pagan sus contribuciones en tiempo y forma y veranean en la costa o en el lugar que decidan veranear, también es cierto que el resto también lo tiene que hacer. Claro. Indudablemente nosotros entendemos que ha sido un año muy difícil, el 2009, con muchísimo con las cuestiones económicas que todo el mundo conoce, pero es importante estar al día con el contribuyente. No hemos tenido mala recepción. La verdad que todo lo contrario, los contribuyentes se acercan, miran, escuchan, se notifican y después vuelven a cuando vuelven sus vacaciones. Tienen 15 días, imagínate. Sí. Es decir, desde que vos lo notificás hasta que el contribuyente regulariza, el Estado le da 15 días para que pase sus vacaciones, si lo querés, sí, vuelva y venga a la oficina de ARBA y cumpla. Y cumpla el como pueda. Notificaron casi 45 millones de pesos. 45 millones de pesos, sí. ¿Qué expectativas tienen de cobrar? Todas. Todas, no, la verdad estaría... sería buenísimo. Sería buenísimo. Pero... no, pero imagínate, aquella persona que puede disponer de ahorros para hacer frente a unas vacaciones... indudablemente con las correcciones, porque esos son los datos que nosotros tenemos. El contribuyente puede corregir los datos que nosotros le proveemos como deuda, sí, sobre todo en ingresos brutos. Por ahí los impuestos determinados como automotores e inmobiliarios es mucho más fácil, pero en ingresos brutos por ahí es más complejo. Nosotros tenemos una estimación y corregir esos datos, así que los 45 millones es lo que según la información que surge en otras bases. Pero claro, la idea es, digamos, sea por lo que decía recién, si pudo ir de vacaciones, pasarse unos lindos días en la costa bonaerense, está haciendo unos días espectaculares con calor, sol, cuando vuelva puede, imagínese, frente a sus deudas. Claro. ¿No? Me decía que el año pasado, con el tema de la crisis, es entendible que algunas personas no hayan podido enfrentar estos compromisos. ¿El nivel creció de deudores o de morosos creció? No. Nosotros hemos la verdad que en ese sentido la provincia, desde la gestión Scioli, vos imagínate, cerramos el año 2009 con un 20% más de recaudación, es decir, aproximadamente unos 3.100, 3.200 millones de pesos adicionales entre el 2008 y el 2009, en un año donde hay una fuerte crisis económica internacional, sí, donde las medidas llevadas adelante por tanto por la provincia como el gobierno nacional permitieron morigerar en cierta forma los efectos de esa crisis. Sí. Yo no he salido del país el año anterior, pero por comentarios de gente que sí ha ido, de aquí se ha sentido muy fuerte en todo el resto del mundo, sobre todo en los países centrales. Sí. Y la verdad que en ese sentido las distintas medidas de política que se han llevado adelante nos han permitido a nosotros mantener un nivel de recaudación interesante y muy buenos cuando el resto del mundo sufrió las consecuencias de una crisis muy severa, ¿no? Incluso incrementarlo, ¿no? No, sí, por eso, un 20%, claro, la verdad que estamos, claro, somos muy optimistas. ¿Y para este año qué? Y nosotros para este año consideramos que la pauta del presupuesto de aproximadamente 25 mil millones está plausible de alcanzar, y el gobernador nos tiene todos los días para que así sea, ¿no? Pero sí, la verdad que sí, que nosotros somos optimistas, que creemos que este año va a ser mucho mejor que, desde el punto de vista económico, ¿no? Estamos hablando de mucho mejor que el año que viene, el pasado. Sí, y como siempre, digamos, aprovechando cada oportunidad que se tiene para poder notificar, seguramente también sí, sea lo que resta de las vacaciones, después sí, de la Semana Santa. Pero lo que hay que destacar no es que no es una... Eso también yo por ahí te robo un minuto, pero... Sí, no hay problema. Que no es una actitud solamente sobre la costa bonaerense. Si vos te fijás, se han notificado gente en Aeroparque, en Buquebus, en Ezeiza, en la Ruta 3, claro, en las rutas que van hacia el lado de la cordillera, hacia el oeste, los que decían venían en Córdoba, San Luis, otras provincias del país, o aquellos que optan por el sur del país, que también es muy lindo, y por la Ruta 3 se nos van. Pero como concepto, digo, no solamente... Mira, yo te doy un ejemplo hoy... A todo el que sale de vacaciones, no que veranea solamente en la provincia. Claro, es, digamos, exactamente. Es aquel bonaerense o contribuyente de la provincia de Buenos Aires que decide veranear fuera de la provincia de Buenos Aires, también. Nosotros lo vemos. Y una cosa importante, por eso yo te decía, por ahí nosotros tenemos un rol medio complejo, ¿no? Como somos un recaudador y no somos muy amigable para la sociedad, pero... Nosotros tenemos el control de mercadería en tránsito. Sí. Eh, que hemos decomisado mercadería. Y te doy el ejemplo hoy. Hoy al mediodía nosotros fuimos a entregar aproximadamente una tonelada de mercadería decomisada en operativo, en distintos operativos. Es decir, que se lo detiene el transporte, se le piden los papeles que tiene para circular con esa mercadería, no los tiene. ¿No están en regla? No están en regla, el contribuyente, el dueño de esa mercadería lo tiene en reserva y tiene que pagar una multa del 30% del valor de la mercadería. Claro. No lo hace, nosotros con esa mercadería, este caso puntual del día de hoy, al Banco Alimentario de La Plata le entregamos una tonelada con un costo, con un valor aproximado de 26.000 pesos, para que lo distribuya a los distintos lugares asistenciales, para comedores, escuelas, ¿está bien? Claro, se reaprovecha. Claro, si no el contribuyente decide no, y en eso también es cierto, algunos contribuyentes optan por ceder la mercadería también, nos contaba la señora del comedor, Liliana, que optan, bueno, está bien, te la doy la mercadería porque estás tomando en manos seguras que se entregan a aquellas personas humildes que las necesitan, articulando conjuntamente con el Estado Nacional, con el Estado Provincial, para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Claro. Eso también es cierto, ¿no? Digamos, nosotros, por eso decía, no nos concentramos únicamente en el Partido de la Costa, sino que también tenemos actividades en muchos puntos. Y abarcando a muchas otras cosas que no hacen solamente al turista. Exacto, exactamente. Y cuando tenemos estos casos puntuales de mercaderías, hasta el día de la fecha, nosotros desde diciembre ahora hemos confiscado 50.000 pesos en mercaderías. Es una suma importante. Y nosotros automáticamente se la entregamos al centro distribuidor, por supuesto, sí. Claro. Imagínate que en este caso puntual de hoy eran galletitas. Y van a los comedores los chicos. Este centro abastece aproximadamente 16.000 chicos y 4.000 familias. ¿Te imaginas que claro, una tonelada de comida es un montón. Significativamente, claro, es importante, ¿no? Sí, seguro. Que eso, sí, también hay que resaltarlo, no solamente recaudamos y por ahí no somos simpáticos para la sociedad, pero también tenemos esto que es importante. Es una cuestión de redistribución también. No, por supuesto. Esto es importante para destacar, ¿no? Seguro. Bueno, Martín, muchas gracias por esta comunicación. Por favor, que tenga buenas noches. Que tenga buenas noches, que descanse. Gracias, hasta luego. Hablamos con Martín Di Velia, él es director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.